El amigo Miguel Ayuso les ha repartido unos papeles que son como un guión de las reflexiones que voy a hacer durante algunos minutos. Hay una errata en prensa, el ordenador, ¿verdad? Que es que la bula unam santam se pone una santa, es unam santam, es un latín. Un error de la nuestra. El título que yo voy a tratar dentro de ese contexto general de las ideologías es para formularnos la pregunta: ¿por qué descristianiza el liberalismo? El liberalismo descristianiza. La experiencia sociológica creo que lo prueba muchísimo. Aquí se dio una conferencia por Orsina, que explicó los efectos de cristianizadores espantosos en el orden familiar, en algunas ocasiones totales religiosas, de los años de la transición y ya la pretransición, la entrada de consignas liberales en el mundo del régimen español, hacia la democracia. El liberalismo es una palabra de alguna manera confusa, como tantas palabras de ese tipo, y ahora pues se emplea en tres acepciones, sobre todo una, liberalismo económico, que se ha convertido paradójicamente en la, casi la única definición de lo que ahora se llama la derecha, que se llama centro, ¿eh? La derecha que se llama centro es el liberalismo económico, y nada más. Pero yo no me ocuparé de esto. Tampoco me ocuparé, aunque lo digo, es importante saberlo, que en el mundo anglosajón, sobre todo americano, la liberalismo, se dice de una tendencia dentro del mundo cristiano, de la teología, del pensamiento, que coincide casi con lo que en el mundo católico llama modernismo. Y el progresismo, teología nueva. Liberal, en este sentido, es lo que niega la concepción original de María, la historicidad de la resurrección de Jesús, los milagros del Evangelio, que desmitifica, que llaman todas las narraciones bíblicas, etc. Esto es un liberal. No es cristiano, evidentemente, pero domina en gran parte del mundo cristiano, protestante, anglosajón, alemán, escandinavo. Hay una conexión entre el liberalismo, en este sentido del modernismo teológico, y el liberalismo de que voy a tratar yo. Hay una conexión. Un historiador francés decía, con elogio de las tres cosas, que hay una línea de continuidad entre el catolicismo liberal, la democracia de Tien y la teología y modernismo. Más claro, hago yo, pues, creo que tiene razón. Pero yo precisamente voy a tratar aquí el liberalismo entendido en sentido político-religioso, la doctrina cuya tesis se puede resumir en que no tiene que haber Estado confesional, que la religión no tiene que imperar en la vida política, tiene que influir en la vida política, ni el Estado tiene que reconocer la Iglesia Católica como Iglesia Divina, y con una separación de Iglesia y Estado, y ligado a esto, la libertad de culto religioso, es decir, que el Estado no reconoce ninguna Iglesia, el ser oficial en un Estado, en reconocerla como pública, sino que concede esta libertad de culto. Lo máximo que pueden aspirar los católicos es que no les dejen vivir y durante algunos tiempos no les maten. A temporadas nos matan. En general, se viven temporadas en que no nos matan. Pues esto es el liberalismo. Este liberalismo, si entendido, lo condenó Gregorio XVI en la encíclica Mirai Vos, frente al movimiento de la Avenida, y Pío IX en muchos documentos y alocuciones reunidos en sílabos y concretados en la encíclica Quanta Cura, León XIII tiene tres encíclicas sobre todo, Immortale Dei, Libertas y Sapiencia y Cristiana, y otras bastantes, que lo precisó perfectísimamente. Lo precisó perfectísimamente, condenando de la forma muy sistemática y razonada aquello a que se habían enfrentado Gregorio XVI y XVII. Después, la encíclica Quas Primas sobre la fiesta de Cristo Rey, con el nombre de laicismo, que para Gormandis decía que es el liberalismo llegado a mayoría de edad, pues condena de nuevo estas doctrinas. Y me interesa notar una cosa. El Concilio Vaticano II, nada menos que en el decreto de declaración sobre la libertad religiosa, dice: lo que aquí tratamos se refiere a que no es en la vida social coaccionable el acto de fe. Por tanto, como que esto solo se entiende así en este contexto, mantiene íntegra la tradicional doctrina católica sobre el deber de los hombres y de las sociedades hacia la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Esto es leído en el Vaticano II. Lo digo porque es un testimonio conciliar, tanto el magisterio ordinario de la Iglesia, pero el Concilio Ecuménico, de que esta doctrina no es una cosa de los papas aquellos del siglo XIX, en aquellos textos, sino que es una doctrina católica tradicional, que según el Concilio Vaticano se mantiene íntegra. A mí me divierte que salga la palabra íntegra, cualquier palabra tradicional, en ese contexto de la expresión de Cristo religiosa, en tiempos en que los dos epítetos peores que se pueden decir es que eres integrista, que eres tradicionalista. Pues según el Concilio Vaticano II, la tradicional doctrina católica se mantiene íntegra. Bien, pues esto, yo voy a dar esto por sabido y voy a explicar algunas cosas que tienen que ver con eso. Porque los católicos liberales, esto nos había de varias procedencias y actitudes, pero coincidían en poner en duda el acierto y la justicia de las condenaciones pontificias. Y inspiraban prácticamente la aceptación de los principios liberales. Mi reflexión quiere hacer lo que San Ignacio dice que hay que hacer siempre: buscar razones en defensa de lo que la Iglesia manda, ¿no? De ninguna manera en ofensa de los preceptos de la Iglesia. Buscar razones en su defensa. Lo dice más bien más positivo, como dice este doctor de la Iglesia y del futuro de la Iglesia, tomaba que pronto. Estas reflexiones mías son buscar razones para demostrar el acierto, la justicia, lo fundamentado de las condenaciones pontificias contra el liberalismo político religioso. En las obras que les han dado hay un artículo mío sobre Torres Ibáñez, en que Torres Ibáñez aludía a Rousseau como la fuente de inspiración de este liberalismo. Y yo creo que tenía mucha razón, pero además yo entendí estudiándolo, es muy claro que Rousseau es seguidor de Spinoza, que es muy anterior. Yo voy a, cosa que estudiaba en cristiandad varias veces, voy a leer algunos textos de Spinoza en su tratado político y en su tratado religioso político, escrito en 1670. Spinoza era un judío que la sinagoga de su tiempo apartó porque él, en su tratado religioso teológico político, es muy de ser detallado en lo que se diga lo que sería un modernismo. Dice cómo hay que entender la escritura, que no hay que entenderla tal como suena, ¿sí? Corregida por la razón, ¿sí? Como humanianos, ¿sí? No podía leer la escritura tal como suena porque era completamente inmanentista. La idea de Dios, en el sentido de la revelación cristiana, en el sentido filosófico del teísmo, que afirma la unidad de un Dios trascendente, personal, es una imaginación de los hombres. Espinosa, para él, él llama a Dios a la naturaleza. Dios o la naturaleza. Todo es uno. Todo es necesario. El libro albedrío es un efecto, la afirmación del libro albedrío, con la consiguiente consecuencia de que el hombre se sienta con mérito de sus buenas obras o con culpa de sus malos actos. Todo esto es una ilusión, un engaño que se funda en la ignorancia. Dice, sabemos lo que queremos hacer, pero no conocemos las causas por las que estamos queriendo aquello. No podríamos querer otra cosa más que lo que queremos. Es decir, Espinosa está muy en la fuente de Freud. Esto también es obvio. Y como que Espinosa, por las razones que verán enseguida, ha sido el filósofo más inspirador de la entrada del liberalismo en el mundo. Se da la paradoja, que es muy... hay que recogerla tal como es. La mayoría de los pensadores del mundo liberal niegan el carácter personal del individuo humano porque no creen en el alma. Niegan el carácter personal del individuo humano. Y niegan el libre albedrío, que es una ilusión supersticiosa de gente religiosa. Niegan el libre albedrío. Por esto, encontrarán ustedes que los que combaten la pena de muerte, rarísima vez, creo que nunca, defienden la vida del recién nacido o del que se está gestando en el seno de su madre. Los que atacan la pena de muerte, por atacar el concepto tradicional de la moralidad, de la culpabilidad, del orden penal, etc. No defienden el recién nacido o el que nacería si no le abortase. También por el camino del liberalismo está entrando en el mundo la eutanasia. Porque claro, no hay, el bien y el mal no tienen sentido ninguno, como dice Spinoza. Llamamos bueno a lo que deseamos, o más que nada a lo que nos parece útil para lo que deseamos. Entonces, es más útil probablemente realizar la eutanasia para que el estado del bienestar pueda funcionar. Evidentemente esto está a las puertas, está ocurriendo ya. En las leyes vendrá pronto, en la vida está ocurriendo, sobre todo en Barcelona. ¿Cómo vamos a mantener? Se habla demasiado de la tercera edad, de los viejos y de los necesarios, se habla demasiado. Pronto los van a resolver, como será una expulsión, como la del gorila, el copito de México, que han dicho que le han aplicado la eutanasia. A un animal nunca se hablaba de eso, pero este animal con personificado, un hombre prestigioso, un hombre público, un ciudadano de Barcelona, los alcaldes, los políticos, un eminente ciudadano de Barcelona, para que no sufriese, se le ha aplicado la eutanasia. De modo que el copito de nieve está en la vanguardia de la aplicación, es un símbolo de lo que será, ¿eh? los ancianos, que son, cuestan dinero y no lo aportan, y dan trabajo y no resuelven ningún problema. Si el bien es lo útil, lo más útil es eutanasiar a la tercera edad y a los enfermos incurables. Y eso está viniendo. Espinosa dice, el derecho se identifica con el poder y la fuerza del mundo. Por eso él llama el Estado más absoluto, que quiere decir más eficaz, más mejor realizado, es el democrático. Es el democrático. El Estado monárquico dice esto. Dice, el régimen monárquico es un gran misterio, un gran arcano. Porque no se explica que tanta gente tome tantos sacrificios y tanto esfuerzo. Si el gran secreto del régimen monárquico y su interés máximo consiste en engañar a los hombres, colorear con título de religión el temor que deben mantenerlos dominados, a fin de que ellos mismos luchen para su propia servidumbre, como si se tratara de su salvación, y crean que no es vergonzoso sino honorable dar su sangre y su vida para satisfacer la vanidad de un hombre solo. Una ironía sobre la lealtad monárquica. No se puede, por el contrario, concebir ni buscar nada más pernicioso en una república libre, puesto que es enteramente contrario a la libertad común, que el libre juicio propio sea coaccionado que el esclavizado lo libre juicio. O sea, trata del régimen monárquico, pero el preámbulo es este. También habla con cierta ironía de la aristocracia, con algunas observaciones divertidas sobre los senados, cámaras altas, etc. Una observación divertida. Si hay un senado, tiene que ser un número que todos los ambiciosos quepan, pero no demasiado, porque dice, es la única verdad que dice Spinoza. Entre varias, le digo que es la única verdad. Dice entre la gente que el azar de la vida le ha llevado el prestigio, ¿no? Apenas es difícil encontrar tres entre 100 que tengan talento. O sea, la gente prestigiosa es un 3% que tiene talento. Yo esto lo he citado muchas veces y digo, este porcentaje de Spinoza, que yo suscribo, no se refiere más que a la gente prestigiosa, la gente que se está en su casa cuidando a sus hijos y a su marido. En estos hay un porcentaje inmenso de gente que tiene un sentido común. No sé si me explico. Y antes de la discusión de esto, más. Cuando la fe reforzaba el sentido de mucho más. O sea, hay multitud de pequeños rebaños que son muy sanos. Pero en el mundo que iba surgiendo ya, el tiempo de Spinoza, en la cima social, estaban gente ambiciosa y equivocada. Eso es importante notarlo ahora, importante para no despistarlo nunca. Bien, yo no voy a entretenerme más en. No tengo escrito el número de cristiandad que les recomiendo. En las fuentes del liberalismo, el pensamiento de Spinoza. Todo esto de aquí es textual, traducido del latín de Spinoza. Resumo aquí. El derecho se identifica con el poder. El estado más absoluto es el democrático. Spinoza fundamenta todo esto en su monismo naturalista. Carece de sentido el libre albedrío, la conciencia del deber, de mérito, de demérito, de bien y de mal, que no quieren decir nada la palabra bien y mal. Si reconocemos la necesidad de todas las cosas, quedamos libres del sentimiento de culpa o de remordimiento. Freud es espinociano. Si tenemos en cuenta esta poderosa influencia de Spinoza sobre la ilustración europea, el liberalismo americano, no nos sonará paradoja que la filosofía del estudio del liberalismo sea determinista, negadora del libre albedrío y del carácter personal y individual. No lo que cuando se habla hoy de los derechos humanos, cuando habla de eso, no se sabe muy bien a qué se refiere, porque el hombre no es nada, una parte de la naturaleza, no tiene carácter personal. Ahora bien, yo afirmo encíclicas citadas. Que el liberalismo es la aplicación práctica del inmanentismo naturalista. No cita Spinoza, no hace falta, es común a otros conservadores. Es decir, se funda en el ateísmo, conduce al ateísmo. Esto lo dijo de Londres reiteradamente. Por ejemplo, dice, la razón y la justicia prohíben que el Estado sea ateo, lo que viene a parar al ateísmo, que reconozca todas las religiones los mismos derechos. Esto es de León XIII. Se hace atea la sociedad cuando el Estado reconoce la igualdad de derechos de todas las religiones. Y como que aconsejó el acatamiento a la República Francesa, no han faltado autores diciendo que han dicho que León XIII asumió el programa de la Venus de Lambenet, lo cual no tiene pies en cabeza. En tiempo de la Venus de Lambenet, la Iglesia que condenaba a Lambenet hizo con la monarquía de Luis Felipe, que era usurpadora desde el punto de vista cristianista, lo mismo que León XIII hacía con la República, de modo que los obispos de familias, sangres aristocráticas, que eran legitimistas, no querían ir a palacio en tiempo de Luis Felipe. Y lo acabo de leer en una historia de una vida de un santo en aquel tiempo. El nuncio no pudo nunca conseguir, a pesar de pedirse el nombre de Luis XVI, que fuese a las recepciones de Luis Felipe. Y habló el monseñor Quelén, el obispo de París. O sea que el rey emana a un régimen liberal. Ya se mandaba entonces. En España lo vemos distinto porque nunca reconoció Gregorio XVI a la monarquía liberal, pero en cambio la reconoció Pío IX en su primera época y en su segunda, porque le dio la Rosa de Oro a la reina Isabel, como saben, aceptó que me fuera a defender de la revolución de Mancini, etcétera, etcétera. La Iglesia ha transigido en lo que transige, siempre y en todas partes, tiempos del siglo IV hasta hoy. Muchas veces esta transigencia ha sido mal inspirada y otras veces no se ha habido más remedio que hacerla. Lo que es cierto que lo han hecho todos los papas. Por tiempo de pureza, desde que el Estado se ha apoyado a la acción liberal popular de Pío, con grandes expresiones de los tiempos. Todo el mundo va bien, ya, que está curioso por esto. Habla contra Pío X, entonces, contra Carlos de Cuadro, etc. El problema no es ese, el problema que yo trato. Yo trato el problema de que el catolicismo liberal consistía en decir que los papas se habían equivocado en enseñar esta doctrina. ¿Qué juzgaba del liberalismo religioso político? ¿De dónde es? Ese texto que nadie puede borrar. Hay imitadores de Lucifer. En su grito nejando, no se oye, no obedece a Dios. Que defienden con el nombre de libertad una licencia absoluta y absurda. Estos son los partidarios de este sistema tan extendido y poderoso que toman el nombre de la libertad y quieren llamarse libertad. O sea, no habla de un rincón del mundo, ¿no? El sistema tan extendido y poderoso en el año 1828 y se llama liberal es una imitación por los hombres de la rebelión contra Dios que Satanás. Esto es lo que yo digo. Entonces va distinguiendo distintos grados de naturalismo y nacionalismo. Y por otra parte resulta que esta práctica, si algunos no profesan el naturalismo inmanentista, no son ateos, pero están convencidos de que en la vida política no es correcto que la Iglesia influya en el Estado. Son más moderados, pero no más consecuentes, los que dicen que según las leyes divinas se ha de decir la vida y costumbres de los individuos, pero no los del Estado, porque en estas cosas públicas está permitido apartarse de los preceptos de Dios. No tenemos en cuenta la responsabilidad de donde aquella perniciosa consecuencia hay que separar la Iglesia del Estado. Esto también. Pero todavía hay un dato más curioso para demostrar cuál es esta doctrina tradicional católica que dice que se mantiene íntegramente vigente el Concilio Vaticano II y una declaración sobre la libertad religiosa. La encíclica que recomienda el acatamiento a la República Francesa dice así: el principio de separación de iglesia y de Estado equivale a separar la legislación humana de la legislación cristiana y divina. No queremos detenernos en demostrar ahora cuán absurda es la teoría de esta separación. Nadie habrá que no lo comprenda. Desde el momento en que el Estado niega a Dios lo que es de Dios, por consecuencia necesaria, niega a los ciudadanos aquello que tienen derecho como hombres. Porque quiere ser o no se quiera, los verdaderos derechos del hombre nacen de sus deberes para con Dios. De donde se sigue que el Estado, pautando bajo este aspecto al fin principal de su institución, tiende a renegar de sí mismo, es mentir la razón de su propia existencia. Hasta la voz de la razón natural proclama tan claramente estas verdades. Por consiguiente, los católicos nunca se guardarán bastante de sostener semejante separación. Porque en efecto, querer que el Estado se separe de la Iglesia sería, por consecuencia lógica, querer que la Iglesia se viera reducida a la libertad de vivir conforme al derecho común de todos los ciudadanos. Este párrafo de la encíclica de acatamiento es imposible que León XIII no lo escribe cargado de intención. ¿Por qué? Y Panduc, el obispo de Orleans, el que combatía la oportunidad de que fuese definido la infalibilidad del magisterio pontificio en el Vaticano, había dicho toda su vida, y Montalembert lo había dicho en el discurso de Malinas del Congreso belga de los católicos, había dicho que en nuestro tiempo la Iglesia no puede invocar su libertad a título de privilegio, sino como su parte en el patrimonio común de la civilización moderna. Y esto es, porque esto es una consecuencia de las leyes del Estado, prueba, por reducción al absurdo, que es absurdo la expresión de leyes del Estado, porque entonces la Iglesia, que sería como una de tantas, como que llaman ahora una ONG, una asociación no gubernamental, humana, igual a otras muchas, tendría tanto derecho a existir como los clubes de fútbol, como los leones musicales, las orquestas. Y esto es absurdo. Bien, por tanto, yo veo estas pequeñas cosas, ya me comprometí a no alargarme demasiado, para que quede claro una cosa. Si leemos los documentos pontificios, en lugar de pensar, como pensaban los católicos liberales, que la Iglesia no conocía el mundo de hoy y que era muy inoportuno que dijese lo que decía, uno llega a la conclusión que la Iglesia juzgaba desde Dios una situación que tenía muy comprendida, muy vista. Los documentos del siglo son una maravilla. El Estado, por ser la fuente de origen de todo derecho, tiene en sí mismo un derecho absolutamente ilimitado. Esto es, algunos dicen, se anticipó a condenar el nazismo. No, condenó el liberalismo. Caray, el liberalismo tal como está explicado en Spinoza. Spinoza concluye el prefacio. No un rincón, el prefacio del Tratado Religioso Político de 1677, concluye que el mejor camino para que el poder político se asegure el ser la única fuente de ideas morales, estamos viviendo esto, la ética es algo que solo el poder político puede ponerla con seriedad. Para que el poder político pueda hacer esto de la mejor manera posible, conviene que deje a cada uno libertad para pensar lo que quiera y decir lo que piense. Estos son los últimos párrafos del Tractatus de Ignoso Político de 1670. Entonces uno dice, la primera vez que en el mundo occidental, porque las primeras constituciones liberales, la de Polonia y la de Cádiz y española y lo que sea, había siempre una mención de la Iglesia Católica, la primera vez que esto se dijo casi literalmente, históricamente parece muy cierto, porque el que escribió esto, ¿no? Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, el virginiano que fue presidente de los Estados Unidos, y que había hecho una declaración de los derechos en Virginia muy pronto después de la separación de Inglaterra, y después lo consiguió imponer como la primera enmienda constitucional en la Constitución Federal, la segunda, es la definitiva, de 1790, la primera enmienda dice: no se puede establecer ningún. El virginiano que fue presidente de los Estados Unidos y que había hecho una declaración de los derechos en Virginia muy pronto después de la separación de Inglaterra, y después lo consiguió imponer como la primera enmienda constitucional en la Constitución Federal, la segunda, la definitiva, de 1790, la primera enmienda dice: no se puede establecer ningún, no se puede legislar ningún establecimiento religioso, religious establishment. No se puede hacer lo que ha hecho Inglaterra la corona, que ha establecido la Iglesia de Inglaterra según que está por la ley establecida. Y se puede hacer lo que hacían los monarcas católicos, considerar establecida en la legislación del reino la fe católica. No se puede legislar ningún establecimiento religioso, ni prohibir el ejercicio de cualquier culto. De modo que en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, estaba, había habido pena de muerte a quien celebrara misa. Y la corona, al tomar posesión del trono, el titular de la corona, defensor de la fe, porque lo había dado León X, Enrique VIII, antes de separarse, porque había escrito contra Lutero, después separados del Papa, han conservado hasta hoy el título que el Papa les dio. El rey de Inglaterra es defensor de la fe. Y en este, como defensor de la fe, juraba al tomar posesión de la corona, en aquel acto litúrgico anglicano, la coronación, juraba perseguir especialmente el papismo y la doctrina idolátrica de la transubstanciación eucarística. Y la primera vez que no se juró fue ya en el siglo entrado del siglo XX, porque en Inglaterra, que había habido un movimiento de aproximación a la fe católica de muchos ingleses y insignes, y había un movimiento que se acercaba a la Iglesia Católica y estaba desquiciado en los sistemas de persecuciones religiosas, etc. Tal vez por espíritu spinoziano transigieron con una cosa, porque invitaron a la Santa Sede a enviar un legado pontificio, un delegado del Papa, a la coronación. Esta coronación litúrgica de la Iglesia de Wittenberg. Y pasó que la Santa Sede respondió que enviaría el Papa un delegado suyo a la coronación del rey de la Gran Bretaña a condición de que en el juramento desapareciese el compromiso de perseguir el papismo y la doctrina de eucarística católica. Y lo quitaron. Lo quitaron para que pudiese ir Mergenwald, que fue legado de León XIII, a Westminster a estar presente en la coronación de Eduardo VI. Gitano, porque si no, no hubiera ido. O sea que había muchas leyes así en la tradición anglosajona protestante, muchas leyes de intervención en la vida religiosa. Bill de Test, no se podía ser alcalde de pueblo si no se profesaba la fe de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Esto cesó en 1829, no antes. Y ahora viene un comentario y con eso termino. Cuando todo el cordillero estaba en la Galia 15, lo recordarán algunos que están presentes, venían gente que por los intercambios de la revista Cristiandad conocían el grupo, iban a parar allí, la Galia 15, tercer piso, y los que estábamos más por allí nos tocaba recibirlos, llamarles, enseñarles la biblioteca, etc. Y a mí se me ocurrió hablar con elogio, porque lo había leído en Balmes, por ejemplo, de Daniel O'Connell, el gran militante católico que consiguió la libertad de los católicos en Inglaterra, apoyado por el duque de Wellington, que es el vencedor de Napoleón, Robert Peel, Victorio. Y entonces él le viene, dice, todos los males de Irlanda vienen del tiempo de Obama. Y entonces sabía poco, no lo entendí, pero después lo entendí. Entonces me explico una cosa, que con eso termino. Es un hecho, que la nación polaca, que ha tenido mártires perseguidos por los nazis y muchos otros perseguidos por los comunistas, se mantenía compactamente católica, con una cantidad de vocaciones sacerdotales y religiosas tremenda. Que la Conferencia Episcopal Polaca se comprometió a enviar misiones, un número determinado, centenares, anualmente, de sacerdotes polacos y de otras partes. Pero esto fue disminuyendo y Polonia está ahora tan mal como España, desde que hay democracia liberal. Es decir, hace más daño a la Iglesia en la democracia liberal, esto que la Constitución polaca menciona algo de la tradición católica, pero es verdad. Hace más daño a la vida católica la democracia liberal, el liberalismo, hace más daño que una persecución fascista o comunista. Hace más daño. Esto prueba el genio sociológico de la enseñanza. La mejor manera para que el Estado sea la fuente única de las ideas morales, por tanto que se destierre de la sociedad la idea de una ley divina que es anterior a todos los poderes políticos y todos los poderes políticos, la mejor manera de esto es que se dé libertad a todo el mundo de pensar lo que quiera. Con eso creo que termino. Porque yo quiero decir, ¿por qué es cristianismo diferente? Pues porque tenía razón Espinoza. Y porque tenía razón Espinoza, tuvieron mucha razón todos los papas que han condenado la doctrina de la separación de Iglesia y de Estado y la igualdad de todos los cultos. El igual derecho de todos los cultos. Decía León XIII, el texto del padre Hernández, lo hacía poner en dificultad en 10 páginas reiteradamente, algunos 10 páginas, que por ejemplo era un fondo negro y las letras en blanco para las armas al fondo, y no tuve más remedio que verlo. No es lícito, de ninguna manera, pedir, defender, conceder la libertad de pensamiento, de prensa, de enseñanza o la de cultos como otros tantos derechos que corresponden al hombre por su naturaleza, el humano. Si fuesen tales, habría derecho para no reconocer el imperio de Dios y la libertad del hombre no podría ser moderada por la yoga. Si hay justas causas, podrán tolerarse estas libertades. Donde estas libertades estén vigentes, usen de ellas para el bien los ciudadanos, pero sientan de ellos lo mismo que la Iglesia siente. O sea, la Iglesia siente tanto lo siente que, como que en América, los irlandeses de Maryland y de todas partes, los franceses de Nueva York, en un estado separado de la Iglesia, no católico, pueden celebrar San Patricio como patrón de la policía, con grandes procesiones y manifestaciones sociológicas. La libertad, el no perseguir ningún culto, que decía Spinoza, se ha dicho que puso Jefferson en la enmienda primera, se ha cumplido. De modo que los católicos americanos han podido hacer lo que les daba la gana y han hecho muchas cosas nuevas. Pero León XIII escribió una encíclica contra el americanismo. El americanismo era la doctrina que decía el estado óptimo para la vida de la Iglesia es que todo el mundo estuviese como están en Estados Unidos con una constitución americana. Y León XIII en aquella encíclica dice, porque ahora hay que reconocer que los católicos han podido trabajar libremente bajo las leyes de su país y han podido hacer muchas obras, pero la Iglesia siente que si en lugar de tener una libertad común con todos pudiese haber una influencia de la Iglesia verdadera en la vida americana, todavía sería mucho más pujante la vida de la Iglesia, porque de suyo es cristianismo. También aquí los sociólogos religiosos, como que no creo mucho en los números, pues no sé poco de eso. Pero me parece que Estados Unidos, a pesar de que matizaron ese no establecimiento con concesiones curiosas, por ejemplo, se reza por turno, presbiterianos, episcopalianos, católicos, se reza un Padre Nuestro en el Congreso. Eso aquí en España es inimaginable. Había una raíz religiosa en la América, la religión protestante calvinista, y los irlandeses que migraban allí, católicos, y los italianos, después, etc. Pero ¿cuánta gente ahora, qué porcentaje de gente educa a los hijos en la fe cristiana? No lo sé, pero me temo que lo que Spinoza anunciaba también el estado la fuente de la moral. El otro día oímos por la tele que el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, tiene más arraigo sociológico que las Navidades. La fiesta instituida por Abraham Lincoln, conmemorando la llegada de los emigrados, aquellos del Mayflower, para fundar las colonias en la Inglaterra. Secularizada, porque aquello era una cosa calvinista. Cuando se confederaron las colonias unidas en la Inglaterra, dijeron, como quiera que nuestros antepasados y nosotros mismos hemos venido a este país con el único fin de establecer el reino de Cristo en el mundo, con este único objetivo. Este es el preámbulo de la constitución de la Confederación de las Colonias Unidas. Pues esto, el Thanksgiving Day, lo estableció Lincoln y algunas cosas han venido pasando, es ahora una fiesta nacionalista, americana, americanista, que tiene más raíces.